El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes de un solo tema. Una sola idea propuesta por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 13 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide por medio del correo electrónico. La ciencia es muy amplia. Todos los temas de la ciencia son interesantes. Es requisito fundamental encontrar interesantes a las pulgas para hacer un trabajo científico sobre ellas. Cualquier cosa que se hace en el mundo de la ciencia es apasionante. Y bueno, obviamente hay tantos temas que tratar que no nos damos abasto en este espacio. Pero siempre hacemos lo posible por seguir lo que pide la mayoría. Y vamos a ver la manera de ir cubriendo más y más de los temas que usted pide en los espacios en Internet que estamos preparando. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Sapiens en la mira, cuerpo y mente en equilibrio. Desde el principio de la Primera Guerra Mundial, existían algunos casos de gripe que se complicaba con facilidad en China. No se ha podido seguir la historia de esta enfermedad, pero en los primeros días de 1918 comenzaron a aparecer casos de este tipo, cuando menos comenzaron a registrarse casos de este tipo en el condado de Haskell, en Kansas, en el centro de los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial estaba terminando. Las guerras en general se vuelven más feroces casi al final, cuando una de las partes está perdiendo la guerra y lucha con esfuerzo especial para tratar de darle la vuelta a la situación. Había muchos campos de entrenamiento para soldados en los Estados Unidos. Mucha gente se apiñaba en esos lugares en una situación insalubre. Y bueno, el 4 de marzo de 1918, un cocinero, Albert Gitchell, se reportó en la enfermería del Fuerte Riley en Kansas con una gripe. La gripe comenzó a hacerse más y más intensa. Además, parecía contagiarse con mucha facilidad. Para el mediodía de ese 4 de marzo de 1918, había más de 100 soldados hospitalizados. En pocos días, muy pocos días, fueron hospitalizados 522 personas. Siguió la historia. En cuestión de unos cuantos días, esto ocurre el 4 de marzo de 1918, cuando Gitchell se reporta enfermo por primera vez, para el 11 de marzo, la enfermedad ya se encontraba en el muy conocido barrio de Queens, en Nueva York. Esta enfermedad ya estaba preocupando mucho, pero de una manera extraña, cuando menos para la mente de la época, en agosto de ese mismo año apareció una segunda variedad de esta enfermedad que también se transmitía con mucha facilidad. Se encontraron casos al mismo tiempo en Francia, en el puerto de Brest, en Freetown, en Sierra Leona, y en Boston, en los Estados Unidos. Empezaron a aparecer cada vez más y más casos de esta segunda variedad de gripe, que parecía ser descendiente de la primera y que era mucho más agresiva. La atención de la prensa se centró en la dispersión de esta enfermedad y reportaron con gran detalle cómo la enfermedad pasaba de Francia hacia España. De todas las instancias de contagio, la que involucró el paso de la enfermedad desde Brest hasta España fue registrada con gran detalle, con mayor detalle, por los reporteros de la época. Por eso le empezaron a decir todos que era la fiebre española o la gripe española. Tan injusto el nombre como el decirle gripe mexicana a una enfermedad contagiosa, peligrosa, que puede ser rastreada a los Estados Unidos y de allí probablemente a China. Bueno, para hacerle el cuento corto, me faltó comentar algo más en relación a la gripe española. Le llaman así también porque como España no estaba metida en la guerra, independientemente de los problemas civiles y sociales que ha tenido España, que tuvo España en el siglo XX, tuvo la inteligencia de no meterse a ninguna de las dos guerras mundiales. Bueno, como España no estaba metida en la guerra, no había censura y era más fácil que salieran las noticias sobre la gripe. Obviamente a los países que participaban en la guerra no les convenía reportar cuántos soldados tenían enfermos, porque eso podría decirle al enemigo en dónde estaban débiles. A lo largo de los años, este caso ha sido estudiado cada vez con más detalle. Porque cuando la gente empezó a morir de esta enfermedad, obviamente mucha gente se preocupó. Pero mucha gente estaba muriendo en los campos de batalla. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto armado de alta tecnología, en donde se usaban ametralladoras, máquinas de artillería de gran alcance y gran poder destructivo, gases venenosos. Fue una guerra tan espantosa que algunos ilusos dijeron que era la guerra que iba a acabar con todas las guerras. La gente no le prestó demasiada atención a esta enfermedad. Sí salía la gente tapada el nariz y la boca a la calle, etcétera. Sí había preocupación porque mucha gente estaba muriendo, pero no era la causa más visible de mortalidad del momento. Con el paso de los años, varios investigadores, entre ellos epidemiólogos, se dieron cuenta que el ritmo de crecimiento de la población de muchos países se detenía y a veces hasta se revertía un poco entre 1918 y 1920. La causa no podía ser la guerra, porque eso afectaba a muchos países que no estuvieron metidos en la guerra. La causa era una enfermedad que a la hora de ser rastreada con más y más detalle, nos dimos cuenta que era algo verdaderamente dantesco. No se sabe exactamente cuánta gente murió, pero se estima que la tercera parte de la población del mundo se enfermó de gripe. Y entre el 10 y el 20% de ese total murió. Se cree que en las primeras 25 semanas de esta epidemia murieron 25 millones de personas. Si las proyecciones más extremas que se hacen de esta epidemia son ciertas, es la peor en toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué le platico esto? Le empiezo a contar al regreso del siguiente corte. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Sapiens en la mira, cuerpo y mente en equilibrio. Lo sucedido en 1918-1920 ha sido difícil de establecer por varios motivos. Para comenzar, el mundo no tenía los recursos de comunicación ni los medios para almacenar información que se tienen ahora. No había forma, no todos los países podían llevar registros detallados de las causas de muerte que se registraban en un hospital, por ejemplo. Por otro lado, muchos médicos diagnosticaban erróneamente esta enfermedad. Llegaron a pensar que era dengue, tifoidea, cólera, era otra de las causas de muerte frecuentes que se anotaban en certificados de defunción de gente que moría por esta enfermedad. No parecía gripe, pues empezaba como una gripe, pero rápidamente las personas empezaban a tener problemas para respirar, se les declaraba una pulmonía tremenda, y luego se ponían moradas, al punto de que era necesario revisar en los registros si una persona había sido blanca o negra cuando moría. No había forma de decidirlo viéndola. Se llenaban los pulmones de líquido, aparecían un montón de puntitos morados, rojizos morados, se llaman petequias, son hemorragias debajo de la piel. Resultaba muy difícil diagnosticar la enfermedad. Y a veces la causa de muerte, aunque estaba bien diagnosticada, no se asociaba con la enfermedad. Había personas, no pocos, que se infectaban con esa variedad de virus. Sus pulmones quedaban muy maltratados y entonces se declaraba una pulmonía por bacterias que los mataban. La causa de la muerte fue la pulmonía provocada por bacterias, pero esa pulmonía fue disparada por el virus de la gripe. ¿Qué se ha dicho de este virus? Pues mire, en los últimos años, los registros que se han revisado en las últimas dos décadas sugieren que murieron cuando menos 50 millones de personas, probablemente 100 millones, en un mundo que tenía una población mucho menor. México, en aquella época, difícilmente tenía una población de 15 millones de personas, quizá, aproximadamente. Es difícil saberlo porque tampoco existían registros detallados, pero debe haber tenido entre 10 y 15 millones de personas, cuando mucho. ¿Cuántos tiene ahora? Tiene 110 millones. No todos los países han crecido de la misma manera, pero la muerte de 100 millones de personas ahora sería una tragedia increíble. A principios del siglo XX fue algo verdaderamente espantoso. Si estos estimados son correctos, y parece que sí, se trata de la peor epidemia registrada de la historia. Se dice que esta variedad de gripe en 24 semanas mató a más gente de lo que ha matado el SIDA en 24 años. Es una frase muy repetida, basándose en la evidencia que hay documental. También se ha dicho que en un solo año mató a más gente que la que mató la peste negra, en un siglo. Es algo realmente espantoso. Los registros a los que existen acceso, los registros que existían en aquella época, revelan, por ejemplo, que 17 millones de personas murieron nada más en la India, como el 5% de la población de la India en esa época. Canadá, 50 mil personas. Los Estados Unidos, entre 500,000 y 675 mil muertos. En Inglaterra, probablemente unos 250 mil. La lista, país por país, es espantosa. Se estima que este virus podría haber tenido una letalidad de aproximadamente el 20%. Es decir, que una de cada cinco personas enfermas de gripe se deterioraba rápidamente y moría, a pesar de todos los apoyos médicos posibles. ¿Quiénes morían? Es curioso, ahorita le voy a decir por qué. Los muertos más comunes eran los jóvenes, de 20 a 25 años, 30 años. Los adultos mayores y los niños pequeños parecían estar protegidos de alguna manera. Ha habido muchas teorías sobre por qué ocurrió esto. Si usted ve una gráfica, que le voy a dejar en Twitter, por cierto, recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, va a encontrar que el número de muertos entre los niños muy pequeños es alto, entre los bebitos recién nacidos. Empieza a disminuir entre los niños que van de 1 a 5 años. Entre los 5 y los 14 años hay muy poca gente que muere como consecuencia de esa enfermedad. Y a partir de los 14 años y hasta los 40, 45 años, el número de muertes es bastante tangible. El número de muertes comienza a aumentar en personas que tienen más de 75 años para arriba. Si los muy jóvenes que no han desarrollado un sistema inmune, los muy ancianos, mueren. También los adultos jóvenes que se supone están en la mejor etapa física de su vida y tienen un mejor sistema inmune. Un patrón parecido, con algunas diferencias, se ha encontrado en algunas de las variedades de gripe más peligrosas que han aparecido en los últimos años. Y a ellas vamos a dejar un poquito la historia de esta epidemia para poner en contexto lo que está sucediendo en este momento en la comunidad científica. Con el paso de los años, logramos detectar el virus de la gripe, logramos ponerlo en un microscopio, y según avanzó la tecnología, fue posible desarmar molecularmente al virus de la gripe para estudiarlo. Resultó ser un virus muy simple. Los virus, para comenzar, no son cosas vivas. Un virus típico mide probablemente entre una décima y una centésima de milésima de milímetro, ¿sí? Entre la décima y la centésima parte de una milésima de milímetro. Un ser vivo, los seres vivos más pequeños, tienen un tamaño de alrededor de una décima de milésima de milímetro. Los virus más grandes son casi del mismo tamaño que los seres vivos más pequeños, pero hay virus más pequeños todavía. Todos los seres vivos tienen metabolismo, es decir, tienen reacciones químicas continuas que si se detienen no se pueden volver a echar a andar. Los virus no. Los virus no están vivos. Del virus de la gripe y de su estructura vamos a hablar al regreso del siguiente corte. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Sapiens en la mira. Cuerpo y mente en equilibrio. Los virus, decía yo, no son cosas vivas. Son bolitas de proteína, bolitas huecas de proteína, que en su interior tienen material genético. Tienen el mismo tipo de sustancias que se encuentran en nuestras células y que sirven para dar instrucciones para el comportamiento de una célula. Piense usted que una célula es como una cocina y hay una grabadora de cassettes. La grabadora de cassettes tiene hay varios cassettes. Cada cassette tiene instrucciones para hacer una receta. Esas instrucciones solamente las puede usted usar si mete el cassette dentro de la grabadora, dentro de la reproductora. La cinta solita no le sirve de nada, necesita una máquina en la cual mete usted el cassette para poder escuchar la receta que viene allí. El núcleo de la célula es la cocina. Los cassettes son pedacitos del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es la sustancia de la herencia. Las recetas que están grabadas en cada cassette se llaman genes. Los genes son instrucciones moleculares que sirven para fabricar una proteína. Esta cocina, en lugar de sacar unos chiles rellenos, que se me están antojando, saca proteínas, y las proteínas le dan forma y función a la célula. Son fundamentales para que la célula haga todo lo que tiene que hacer para mantenerse viva y para hacer su trabajo como parte del cuerpo humano, por ejemplo. Un virus es una bola de plástico que en el interior lleva un cassette. Cuando el cocinero no lo está viendo, usted avienta esa bolita que cae cerca de la grabadora. El cocinero abre la bolita, ve el cassette, lo mete dentro de la grabadora y empieza a seguir las instrucciones que vienen allí. Las instrucciones le dicen al cocinero, que es muy bueno para seguir instrucciones, pero que no piensa, cómo hacer comida venenosa. Esa comida la saca de la cocina y la célula se muere. Los virus son estructuras que no están vivas, pero que llevan material en su interior que le da órdenes a la célula para fabricar muchas copias del mismo virus. El ejemplo que usé hace un momento no era el correcto. Usted mete esta cinta, el cocinero la mete en la grabadora, y la grabadora le dice al cocinero ya no cómo fabricar proteínas, sino cómo fabricar copias de la misma cinta. Y el cocinero empieza a fabricar y fabricar y fabricar copias hasta que se llena la cocina de esas copias y revienta. La célula que recibe un virus comienza a fabricar copias del virus hasta que la célula revienta. Una célula recibe un virus y cuando revienta probablemente liberará hasta 100.000 virus. El resultado es verdaderamente terrible. Si no hay algo dentro del cuerpo humano que detenga esos virus, si el sistema de defensa no sabe atacar a esos virus, en pocas horas, muchos millones de células van a estar enfermas y el cuerpo va a comenzar a degenerarse. Los virus entonces tienen cachitos de información genética que sirven para fabricar varias proteínas. Hace un momento le dije, incorrectamente, que el virus de la gripe tiene 8 genes, ¿no? Tiene más, tiene 11. Ya le estaba yo escamoteando la tercera parte de los genes. Tiene 11 genes. Cuando se mete el virus en una célula humana, la maquinaria molecular de nuestro cuerpo empieza a fabricar 11 proteínas diferentes. Esas proteínas se van pegando unas con otras y se ensamblan nuevos virus. El proceso es bastante complejo, todavía no lo conocemos con suficiente detalle, pero ya conocemos muchos aspectos de este proceso. Cada gene, cada cassette, sirve para fabricar una proteína. Hay dos proteínas en particular que son especialmente importantes para decidir qué tan peligroso es el virus de la gripe. Para comenzar, existen varios tipos de virus que producen una enfermedad que llamamos gripe o influenza. Es exactamente lo mismo. Decir gripe y decir influenza es lo mismo. Influenza no es la variedad peligrosa de la gripe, es lo mismo. Ahora le voy a decir una cosa. No hay variedad de gripe que no sea peligrosa. Se estima que todos los años, nada más en los Estados Unidos hay pérdidas por 10,000 millones de dólares por la gripe. Y ahí, escuche usted, cada año, en una temporada normal de gripe, 36,000 muertes en ese país. Cualquier gripe es peligrosa. Existen dos proteínas que sirven para decidir qué tan peligroso es un virus. ¿Se acordará usted que hablamos de esto hace tiempo cuando se vino el asunto de la gripe aquí en México? Una de estas proteínas se llama hemoaglutinina y otra se llama neuraminidasa. La hemoaglutinina, en pocas palabras, le permite al virus pegarse a las células que va a afectar. La neuraminidasa es una proteína que le permite al virus destruir las sustancias que usa el cuerpo para defenderse. Lo primero que pasa cuando el virus de la gripe entra al cuerpo es que se topa por la nariz con el moco que hay naturalmente en nuestras vías aéreas, en la nariz, en la garganta. Esa sustancia densa impide que el virus de la gripe entre en contacto con las células. La neuraminidasa le permite al virus abrirse camino por esas defensas y llegar al cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una serie de células, los glóbulos blancos, que sirven para defendernos contra el ataque de los virus. Si nuestras células conocen la estructura molecular de un virus, se lo pueden comer. El proceso es bastante complicado, también ya lo hemos platicado en otra ocasión. Si nuestro cuerpo no sabe cómo enfrentar a un virus que tiene un cierto tipo de hemoaglutinina y un cierto tipo de neuraminidasa, el virus podrá entrar en nuestro cuerpo y podrá hacer chuza. En cuestión de pocos días, millones y millones de células estarán infectadas y el cuerpo va a morir. En los últimos años han comenzado a aparecer casos de infecciones producidas por virus para los cuales mucha gente no tiene defensa. Déjeme decirle primero que hay 16 tipos diferentes de hemoaglutinina. Se han estudiado muchos virus de la gripe y se ha encontrado 16 tipos diferentes de esta proteína que se llama hemoaglutinina. Nuestro cuerpo sabe enfrentar algunas de ellas y otras no. Hay 9 tipos diferentes de neuraminidasa. Nuestro cuerpo sabe enfrentar virus que tienen ciertos tipos de neuraminidasa y otros no. Cuando escucha usted el término H1N1, por ejemplo, le están diciendo que ese virus de la gripe en particular tiene el primer tipo conocido de hemoaglutinina y el primer tipo conocido de neuraminidasa. Al regreso del corte, más sobre este asunto. explicador para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Sapiens en la mira, cuerpo y mente en equilibrio. De todas las variedades del influenza virus tipo A, que de todos los grupos de virus que producen gripa es el que es más agresivo y el más frecuente, la variedad que se llama H5N1 es especialmente delicada. Es decir, aquellos virus del grupo de los influenza virus tipo A que tienen el quinto tipo conocido de hemoaglutinina y el primer tipo conocido de neuraminidasa son especialmente peligrosos. Seguramente ha oído eso de AH1N1 o AH5N1. A significa que es influenza virus tipo A. Hay varios tipos de virus, así como hay varios tipos de animales, están las aves, los mamíferos, etcétera. Hay varios grupos de virus, hay varias categorías y grupos de virus. Uno de estos grupos son los influenza virus. Hay varios tipos. El tipo A es el que produce la mayoría de las epidemias de gripe, las suavecitas y las no tan suavecitas. Los virus con esta fórmula H5N1 generalmente tienden a ser especialmente virulentos. Especialmente es fácil que infecten a muchas personas y es fácil que mucha gente muera. ¿Por qué? Hay muchas especulaciones al respecto y algunos estudios. Aparentemente tiene mucho tiempo que no aparece un virus de este tipo que se disperse por el mundo. La última vez fue en la década de los 70s, la gripe de Hong Kong, un nombre que probablemente también es injusto. Mucha gente enfermó, hubo una cantidad más o menos importante de muertos, y la gente que estaba viva en aquella época y llegó a enfermarse de gripe, desarrolló inmunidad contra esas variedades de virus. Por eso, en la época moderna, cuando se han desatado pequeñas epidemias o cuando menos brotes de esta enfermedad, como en el caso de México, la gente más afectada es la gente joven que no ha desarrollado resistencia. Desde el año 2003, estoy leyendo un artículo de Nature, el virus ha infectado, el H5N1, ha infectado aproximadamente a unas 600 personas. El número total de muertes el porcentaje total de muertes es del 59%. Ahora, no se sabe exactamente qué tan letal es el H5N1, porque es muy probable que mucha gente se haya enfermado con la gripe H5N1 y haya tenido una simple gripita, y habrá gente que simplemente se sentía molesta, se sentía medio mal, cansada, sin sentirse agripada, y estaba infectada por este virus. Es probable que el porcentaje de letalidad de este virus sea sustancialmente menor. Vamos a suponer que sea del 40%, que es una estimación que han hecho algunos expertos. Mire, los tipos comunes de gripa tienen un índice de letalidad del 0.1%. Significa que de toda la gente que se enferma, solamente el 0.1% muere. Es un índice de letalidad muy, muy bajo. 0.1% no es uno de cada 100, es una persona de cada 1,000 que se enferma de gripe, muere. El índice general de letalidad del virus de 1918 no se ha podido establecer, pero parece que andaba alrededor del 20%. Es decir, una de cada 5 personas infectadas por el virus moría. En comparación con el 1 de cada 1,000 que muere en una temporada de gripe normal. Ahora, esto no era parejo para todo el mundo, nunca ha sido parejo, ¿no? No cualquier persona enferma de gripe tiene el mismo peligro. En el caso de la gripe de 1920, parece que las personas que estaban en mayor riesgo de todos los grupos, niños, gente mayor, etcétera, eran las mujeres embarazadas. El índice de letalidad era del 23 al 71% según el hospital que uno estudiaba. Y de las que sobrevivían, la cuarta parte, el 26%, perdían al bebé. Por alguna razón, todavía no bien entendida, la gripe de 1918 fue especialmente letal en esas circunstancias. La gripe del 18 además vino en dos olas. Primero apareció en los Estados Unidos, bueno, fue cuando se identificó por primera vez, fue una variedad relativamente suave, y luego apareció simultáneamente en Francia, en África y en la costa este de los Estados Unidos. Y esa variedad fue especialmente terrible. Para comenzar, un virus H5N1 que tiene un índice de letalidad de, bajémoslo a 40%, es potencialmente mucho más terrible que el virus de 1918, que provocó lo que, en opinión de muchos expertos, ha sido la peor epidemia en toda la historia de la humanidad. Entonces, de arranque, H5N1 podría ser mucho más peligroso que el virus H1N1, que fue el que provocó la gripe de 1918. Ahora, el H5N1 no ha generado grandes epidemias hasta el momento, para fortuna nuestra, porque no se puede pegar a las células de nuestra nariz y garganta. Para que este virus pueda afectar a una persona, tiene que lograr pegarse a una célula humana para poder infectar. Una vez que la infecta, la célula fabrica muchas copias del virus, revienta y salen volando más copias, más virus que afectan a más células. Pero si ese proceso no se inicia, la gente no se enferma. Es muy raro que de vez en cuando alguno de estos virus logra pescarse alguna célula del cuerpo, de la nariz o de la garganta, y se inicia una infección. Por eso es que no han ocurrido grandes epidemias con H5N1. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en estos días en el mundo de la ciencia y en todo el mundo? ¿Le preocupa la guerra nuclear? ¿Le preocupa el calentamiento global? ¿Le preocupa... ¿qué le preocupa? Si no me dice que le preocupa la gripe, es que no sabe en qué preocuparse. Mire, el H5N1, en resumen, es un virus que puede ser mucho más letal que el virus de 1918, que mató probablemente a 100 millones de personas, y no produce infección en seres humanos a gran escala porque le cuesta trabajo agarrarle a las células de los mamíferos. Dos grupos de científicos, uno dirigido por Ron Fouchier del Centro Médico Erasmus en Rotterdam, en Holanda, nombre muy apropiado para Holanda. Se acordará que Erasmo de Rotterdam fue un personaje muy importante del Renacimiento holandés. Ron Fouchier, de este centro médico holandés, y Yoshihiro Kawaoka, de la Universidad de Wisconsin en Madison, ambos grupos han cambiado el H5N1. Al regreso del corte le digo por qué. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Sapiens en la mira, cuerpo y mente en equilibrio. Los investigadores de estos ambos grupos, el dirigido por Fouchier y el dirigido por Kawaoka, lograron crear variedades del virus humano H5N1 que se pueden pegar fácilmente a células de mamífero. Y hay otra cosa más. En el caso del trabajo de Fouchier, el virus se puede transmitir por el aire fácilmente. El experimento que realizó el equipo de Fouchier fue sencillo. Tomaron a varios mustélidos. ¿Se acuerda cuáles son los mustélidos? Son estos animales a los que pertenece la nutria, la marta, la comadreja. Hay un animal en particular que es popular como mascota, aunque puede ser un poquito peligroso, el hurón. El grupo de Fouchier trabajó con hurones. Lo que hizo fue, en pocas palabras, fabricaron un virus, tomando proteínas de distintos virus, fabricaron una versión del H1N1 y se lo metieron a fuerza, con inyecciones especiales en la nariz, a los hurones. Los hurones se enfermaban, tomaban los virus de los hurones enfermos y se lo pasaban a otro hurón. Lo hicieron 10 veces y al final tenían una variedad del virus de la gripe, la variedad muy peligrosa, que podía brincar por el aire de un hurón a otro. el trabajo fue aceptado para publicación en la revista Science. El otro trabajo, el de Kawaoka, fue aceptado por la revista Nature. Ellos fabricaron una mezcla de una variedad de virus, el que provocó la epidemia de 2009, que es un H1N1, con una variedad de H5N1. El resultado fue un virus especialmente letal. Si usted combina los dos trabajos, podría fabricar un virus mucho más letal que el de 1918 que se transmite por el aire. Creo que no le tengo que explicar por qué un montón de personas se pusieron muy nerviosas con esto. ¿Por qué hicieron nuestros científicos estas cosas? ¿Qué están locos los científicos? Fíjese que no. Lo que hicieron los científicos fue repetir en el laboratorio lo que de todas maneras se da de manera natural. Estamos empezando a entender por qué de pronto aparecen epidemias terribles, y no solo de gripe, que matan a millones de personas y luego desaparecen por décadas. Si no entendemos ese proceso, no vamos a poder anticipar, y menos aún detener, la siguiente gran epidemia de gripe. Hay evidencia de que, además de la epidemia de 1918, a lo largo de la historia ha habido grandes epidemias de gripe que no han sido bien identificadas porque la gripe no tenía ese nombre hace 200 o 300 años. Entonces, mejor aprendemos por qué aparecen esas epidemias para poder detenerlas. Y la única manera de hacerlo es repetir el proceso en el laboratorio para poder estudiarlo. Ese es uno de los grandes motivos por los cuales este trabajo es muy importante para usted y para mí. Importante para bien. Ahora, se armó un relajo tremendo a principios de este año porque los investigadores, los líderes de este proyecto, el 20 de enero de 2012, propusieron una pausa de 60 días, en parte por recomendación de una agencia gubernamental de los Estados Unidos, para abrir un debate sobre qué se debe hacer con ese tipo de investigaciones. Por un lado, son investigaciones fundamentales para defendernos de la siguiente epidemia de gripe. Por otro lado, es un trabajo fácil de hacer para alguien que sabe biología y que sabe algo de virus. Si usted llegara a desarrollar una variedad de este tipo de gripe y pudiera crear una vacuna, podría crear una epidemia que no afecta a su gente. Sería peor que una guerra nuclear. Cuando terminan de explotar las bombas atómicas en una guerra nuclear, la radioactividad al cabo de pocos días disminuye a niveles aceptables en casi todas partes. Quedan muy pocas zonas realmente afectadas por la radioactividad a largo plazo cuando las armas nucleares explotan a gran altura. Si las consecuencias con el paso de los años van disminuyendo muy poco a poco, y se pueden detectar muchas décadas después. Con una guerra que usa como arma un virus, o un ataque terrorista que usa como armas un virus, las consecuencias van creciendo con el paso del tiempo según se va contagiando más y más gente. El trabajo, después de una larga serie de discusiones, fue aceptado para publicación. Se van a publicar esos trabajos con la descripción del procedimiento que sirvió para fabricar esos virus. ¿Por qué? Porque existe un mayor peligro de una epidemia natural, y por lo tanto hay que entender el proceso para detenerlo, que de un ataque terrorista. El fabricar una vacuna contra esta enfermedad y distribuirla entre la gente que uno quiere proteger sería muy difícil de hacer en secreto. Casi imposible. Cuando menos esa es la perspectiva de muchas personas. Existe otro peligro. ¿Qué tal si se les escapa por accidente el virus del laboratorio? El resultado podría ser verdaderamente terrible. Existen varias técnicas para laboratorios avanzados, que discutiremos en otro programa, que sirven para evitar que se escape un virus. Hay varios niveles de bioseguridad, y en los niveles más altos de bioseguridad se trabaja con virus peligrosos. El problema es que las técnicas para desarrollar este tipo de virus fueron trabajadas en laboratorios con un nivel de seguridad bueno, pero intermedio. No existen políticas definidas, definitivas, para decidir en qué nivel de bioseguridad se debe trabajar con qué virus. Hay algunas recomendaciones, pero no existe. Por ejemplo, hay gente que trabaja con ciertas variedades de gripe en laboratorios de nivel de bioseguridad 3, que es un nivel bueno. Muchos dicen que se debería trabajar en el nivel 4, que es un nivel muy, muy alto. ¿Es posible que se escape alguna vez algún virus? Pues quién sabe, a lo mejor sí. Pero si no lo hacemos nosotros, la naturaleza lo va a crear. Se me está viniendo el tiempo encima, quedan muchas cosas que comentar sobre este tema. Usted me dirá si algún día quiere que sigamos hablando de este asunto, pero la conclusión a la que quiero llegar en estos segundos que me quedan es la siguiente. Primero, la ciencia no inventa cosas, repite lo que hace la naturaleza en un medio controlado. Si logramos crear esos virus, es porque ya encontramos un mecanismo que la naturaleza puede usar inconscientemente para crear la siguiente gran epidemia. Necesitamos ese tipo de investigación. Por otro lado, el poder que da la ciencia es tan grande que con ese conocimiento podríamos desencadenar la peor catástrofe humana en toda la historia de la humanidad. La ciencia solamente puede ofrecer, solamente genera conocimiento, y el conocimiento da poder. La ciencia no es responsable del uso de ese poder. ¿Sabe quién es responsable? Usted y yo, todos los individuos del mundo. Por eso es necesario divulgar ciencia. Usted y yo y todos tenemos que saber qué se hace en los laboratorios de investigación, por qué se hace y cuáles son las posibles consecuencias. Tanto de hacer la investigación como de no hacerla. Si no lo hacemos, la naturaleza nos va a dar un susto quizá mañana, quizá dentro de 100 años. La ciencia es una actividad fundamental para nuestro bienestar por muchos motivos diferentes. Este es un gran motivo. Finalmente, chavos, chavas, si les han dicho que ser científico es morirse de hambre, quien se los dijo es un ignorante o está loco. La ciencia es la que genera toda la capacidad, todo el poder de la sociedad moderna. El científico, el biólogo en este caso, es capaz de generar un conocimiento que podría salvar o destruir a centenares o incluso miles de millones de vidas en el futuro cercano. Qué importante es que gente ética se dedique a generar conocimiento, y qué importante es que el resto de la sociedad madure para que sepa cómo usarlo. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, recuerden que me firmo como Enrique-Ganem. Les dejo varios artículos de Nature, están en inglés, eso sí, pero varios artículos de Nature sobre este tema. Y nos escuchamos el día de mañana. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.